tengo miedo, temo no poder expresar lo que siento y deseo. La razón de estar mal es un círculo vicioso y no va a ningún lugar, sin preguntas, sin respuestas, solo miedo al ignorante. Mi cabeza tensa está, mi neurona choca, frustrado me siento ya, me rojo, me tuerzo. Mis impulsos me enferman, se rompen mis venas, mi nariz chorrea, sangre roja espesa, hemorragia nasal. Mi sangre fluye, tu remera va a manchar, hemorragia nasal. Todo mi asco baja, sale por la napía, hemorragia nasal. Mi sangre fluye y tus labios va a manchar, hemorragia nasal. Sustancias rojas salen y no paro de sangrar. Tengo miedo, temo no poder expresar lo que siento y deseo. La razón de estar mal es un círculo vicioso y no va a ningún lugar, sin respuesta, sin pregunta, solo miedo al ignorante. Mi cabeza tensa está, mi neurona choca, frustrado me siento ya, me enrosco y me tuerzo, no lo puedo evitar. Se rompe mi vena, mi nariz chorrea, sangre roja espesa, hemorragia nasal. Mi sangre fluye, tu remera va a manchar, hemorragia nasal. Todo mi asco baja y sale por la napía, hemorragia nasal. Mi sangre fluye y tus labios va a manchar, hemorragia nasal. Sustancias rojas salen y no paro de saltar.